Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Este viernes primero de marzo comenzaron en todo el país los periodos de sesiones ordinarias del Congreso Nacional y también de las legislaturas de los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como siempre, hubo discursos de balance y anticipos de lo que vendrá. Así, por ejemplo, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, dejó inaugurado el ciclo anual con un acto en la legislatura porteña, donde detalló, entre otros conceptos, los 8 ejes de su gobierno para 2013. Hizo hincapié en la construcción de nuevas bicisendas y la ampliación del llamado Metrobús. En cuanto a la red de subterráneos, uno de los temas críticos de su gestión, anunció inversiones y la ampliación del servicio, aunque sobre esto hizo promesas grandilocuentes antes de iniciar su primera gestión. Recordemos, hace 6 años, esto de avanzar 10 kilómetros por año de vías de subterráneos, y nunca se concretaron. Además, este mismo viernes se llevó a cabo una audiencia pública para debatir el aumento de la tarifa del viaje en subte a 3,50 pesos. Aunque dicho aumento, en rigor, ya estaba resuelto por el Ejecutivo porteño. O sea, que la declamada participación ciudadana a través de la audiencia pública fue, en definitiva, una verdadera ficción democrática. Por su parte, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al inaugurar el 131º periodo de sesiones ordinarias, el número 131, la presidenta aseguró que vengo a dar cuenta del estado de la nación y a inaugurar las sesiones de este maravilloso Parlamento argentino, que coincide con 2 aniversarios muy sensibles, expresó la presidenta. Los 30 años de la recuperación de la democracia, que nos permitió recuperar el derecho a la vida que nos había arrebatado el terrorismo de Estado, y el 25 de mayo, anticipó, vamos a cumplir 10 años en que un hombre sentado en este mismo lugar, por referencia directa obviamente a Néstor Kirchner, daba comienzo a un proyecto político abarcativo a toda la nación y comenzado una lucha por la igualdad y el desarrollo económico. La presidenta saludó a todas las fuerzas políticas de origen democrático por haber acompañado la recuperación de tantos derechos. Por supuesto, pasó revista minuciosamente a los logros del último año, de todos estos años, y anticipó de las medidas que habrá de tomar durante este año 2013. Arranca así un periodo que será intenso, con mucha tensión, como la que pudo constatarse durante los recientes debates en torno del memorándum con Irán, pero, creemos, agravados por el hecho de que estamos en un año electoral, donde cada fuerza procurará sumar a sus referentes en cada uno de los cargos electivos, tanto en el Congreso de la Nación como en las legislaturas provinciales y en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El gran desafío para el oficialismo es garantizar la mayoría propia en el Parlamento Nacional, de tal modo que pueda conducir con la menor cantidad de obstáculos la gobernabilidad hasta las elecciones presidenciales de 2015. Con esa perspectiva, una de las claves es darle cuerpo al espacio denominado Unidos y Organizados, donde confluyen fuerzas diversas cuyo denominador común es la adhesión al proyecto nacional. Y todo esto se desarrollará en el contexto de un mundo convulsionado por la crisis de los países más desarrollados, cuyos pueblos sufren las perversas políticas neoliberales del ajuste permanente y la exclusión social. Comenzamos, por lo tanto, una etapa de grandes definiciones que van a demandar participación ciudadana, compromiso democrático y una fuerte dosis de patriotismo. Al menos, ese es el enfoque que nos anima y orienta como ciudadanos y cooperativistas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas y amigos oyentes, bienvenidos una vez más a nuestro espacio radiofónico Desde la Gente. Volvemos a encontrarnos, Liliana, por supuesto contigo, pero también con todos nuestros oyentes, en el cuarto año consecutivo de este programa que queremos tanto. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo están todas y todos? Y sí, efectivamente, el otro día pensaba, cuarto año, no lo podía creer, se pasó muy rápido, ¿no? Es increíble la rapidez, por lo menos la percepción, ¿no?, de la rapidez con la que pasa el tiempo. Y aquí estamos en el primer Desde la Gente de 2013. Estamos renovados, por supuesto, vacaciones mediante, y damos comienzo a nuestra emisión número 128. Si usted nos sintoniza por primera vez, por supuesto, le damos la bienvenida y le contamos que Desde la Gente viene sonando desde hace 3 años y que, como dice una de nuestras artísticas, Desde la Gente es el programa de la economía solidaria. En una hora de radio le acercamos noticias de la economía solidaria y social, del cooperativismo y, como ya es costumbre, habrá entrevistas, informes especiales sobre las experiencias concretas de las cooperativas de toda la República Argentina, recordatorios y efemérides y un larguísimo etcétera que siempre incluye a nuestros músicos, nuestros escritores, nuestros poetas, nuestros pensadores. Y tenemos la alegría de comentarles el regreso a Desde la Gente de la licenciada en Sociología, Ana Grondona, quien siempre nos ayuda a ver, a escuchar las noticias desde otro ángulo, desde una perspectiva totalmente distinta. Pero hoy vamos a aprovecharla para que nos cuente, tras su estadía en el viejo continente, cómo ve la situación de Europa y qué lectura hacen ellos, los europeos, de los procesos de que se están dando en América Latina. Y hay hechos, noticias, declaraciones, sitios web, revistas, periódicos y una larga lista de sucesos, a veces pequeños, casi imperceptibles, a veces enormes, gigantescos, que quedan perdidos en la avalancha informativa diaria. Bueno, aquí, en Desde la Gente, queremos rescatarlos, comentarlos con ustedes, compartirlos para que no todo quede absorbido por la nueva noticia que tapa la anterior, que a su vez sepultó a todas las que la precedieron. Y a lo largo de todo este año vamos a seguir conociendo las distintas experiencias de las cooperativas del país en las producciones de nuestra compañera Silvia Porritelli. Hoy empezamos con la gente de Trama Audiovisual, una cooperativa de provisión y comercialización de bienes y servicios. Desde la Gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la Gente. Informe especial. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual le abrió a la economía solidaria una valiosa oportunidad para ser protagonista de la producción y emisión de contenidos audiovisuales. La nueva Ley de Medios es una reivindicación histórica de las cooperativas que lucharon por tener un espacio dentro del espectro radioeléctrico. La Ley de Medios, tan resistida por los grupos monopólicos, ahora reserva un 33% de ese espectro radioeléctrico, o sea, del famoso éter, para las organizaciones sin fines de lucro. A partir de la sanción de la ley desde el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, surgió la iniciativa de conformar una usina de medios con el fin de acompañar y facilitar la tarea de las cooperativas y mutuales que incursionan en el mundo de la comunicación. Todo esto surge a partir de la ley de medios, en la cual permite a las cooperativas y mutuales ingresar al mercado de las comunicaciones. Nicolás Ambrosius, presidente de Trama Audiovisual. Pero empezamos a encontrar con los primeros problemas, ¿no es cierto? Luego de que la ley estaba sancionada, estaba promulgada y demás, ahora falta, digamos, el financiamiento, falta que las cooperativas de alguna manera tengan algún apoyo, sea logístico, sea de todo tipo de ayuda, para producir contenidos locales. Esto se da también en la gráfica, se da también en los medios radiales, y viendo ese problema, desde el INAES surge la necesidad de armar la usina de medios, ¿no? La usina de medios, de alguna manera, para desde el INAES apoyar todo el desarrollo de esta producción de contenidos a nivel cooperativo y mutual. La ya consolidada usina de medios promueve diferentes instancias de asociación. Para la gráfica acompañó la integración de DIPRA, Diarios y Periódicos Regionales Argentinos, en tanto, en el espectro radial, promovió la creación de la Federación Nacional de Radios Cooperativas y Mutuales, FENARCOM, y ahora impulsó la conformación de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Bienes y Servicios, Trama Audiovisual. Su función es promover todo tipo de acciones que faciliten al cooperativismo y mutual que estén agrupados en dicha cooperativa a la generación de contenidos y el desarrollo de todo lo que tenga que ver con las comunicaciones audiovisuales. Trama Audiovisual nace en un contexto de enormes expectativas, ya que el AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, abrió, para las entidades sin fines de lucro, la entrega de licencias para canales de televisión digital abierta y para la prestación de cable. Si bien la movilización de las cooperativas y mutuales en este sentido es muy activa, a la hora de poner en práctica los proyectos, las entidades se encontraron con numerosos obstáculos, como la falta de financiamiento, capacitación y tecnología, que faciliten la producción propia de contenidos. Nicolás Ambrosius, presidente de Trama Audiovisual y también titular de la cooperativa de Celta de Tres Arroyos, una de las primeras entidades que comenzó a trabajar en la producción de contenidos propios, habla de la importancia de la integración y el trabajo colectivo. Nosotros lo vemos como necesidad casi básica. ¿Por qué? Porque hay cooperativas o mutuales muy pequeñas donde solos, sin la ayuda de cooperativas hermanas y mutuales, sería tal vez muy difícil o casi te diría imposible poder arribar a una producción de contenidos locales y demás. De esta forma, nosotros estamos convencidos, de hecho ya estamos trabajando en estos temas, creemos que mediante utilizar la herramienta que nosotros conocemos bien y que la aplicamos en otras disciplinas de trabajo, funciona, que es el cooperativismo, justamente con esto poder lograr los objetivos de todos. Los objetivos de Trama son optimizar recursos y promover acciones que le faciliten al sector cooperativo y mutual la generación de contenidos y el normal despliegue de las actividades vinculadas a las comunicaciones audiovisuales. Según Ambrosius, se trata también de compartir e intercambiar contenidos, trascendiendo las fronteras locales para que las cooperativas asociadas puedan ofrecer una grilla variada y atractiva. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos entusiasma. Obviamente hay que trabajar organizados, muy ordenados y organizados para poder realmente llegar a cumplir los objetivos de todos y que de alguna manera esto rinda su fruto, ¿no es cierto? Obviamente también el intercambio de programación, ¿no es cierto? Programas de campo, programas de folclore, programas de turismo. O sea, todas esas cosas, de alguna manera vos podés compartirlas. De esa forma ayudás a tu cooperativa hermana a completar una grilla tentadora, más atractiva para el televidente, y eso hace que se potencie y se produce como una sinergia, ¿no es cierto?, en esta tarea. Una de las propuestas principales de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Bienes y Servicios Trama es conseguir fondos de financiamiento que permitan que los proyectos sean autosustentables y perduren en el tiempo. La idea, según explica su presidente Nicolás Ambrosius, es ofrecerles a las grandes empresas auspiciantes y patrocinantes que publiciten a través de Trama en todas las pantallas de las entidades asociadas. En este tramo de la entrevista, el cooperativista se refiere al desafío que tiene la economía social y solidaria de hacer visibles sus ideas y realizaciones. Creo que nosotros tenemos un problema muy serio desde el cooperativismo, que es que no hemos logrado trascender a nivel nacional con visibilidad las cooperativas, de lo que realmente hacen las cooperativas en el interior del país, donde tienen un fuerte arraigo en cada una de las comunidades, pero no son conocidas a nivel nacional, donde realmente están las máximas autoridades políticas y demás, fundamentalmente en lo que son las grandes ciudades y donde están concentrado el poder de alguna manera, de muchas de las cosas que después nos llega para todos, digamos, las reglas. No son conocidas las cooperativas, no se conoce la función que cumplen en la sociedad, que muchas veces reemplazan al Estado en funciones hasta primarias, ¿no es cierto?, porque el Estado no lo puede hacer o demás, y la cooperativa está, qué sé yo, por ejemplo, prestar el servicio de agua potable, prestar el servicio o de gas, servicios públicos de, digamos, de primera necesidad. También sabemos, ¿no es cierto?, que los medios privados nacionales tienen una cierta parcialidad en la información y a lo mejor no es atractivo para ellos mostrar a una cooperativa que está haciendo programaciones y demás como noticia, ¿no es cierto? Pero digamos, el cooperativismo en general no ha sabido encontrar la forma de poder tener visibilidad en toda la comunidad de la nación. Otra de las tareas que están emprendiendo las cooperativas y mutuales es la de capacitar y profesionalizar a los trabajadores locales de la comunicación. La producción propia de contenidos audiovisuales que propone la integración de Trama apunta también a ampliar las posibilidades de generación de empleo calificado en las comunidades en las que actúan las entidades solidarias. Nosotros tenemos programas que están a la altura de los programas que pasa la televisión abierta de Argentina, canales de Buenos Aires, sin temor a equivocarse. Y muchos cooperativistas se van a sorprender cuando arranquen con un proyecto de estos, de la capacidad humana que hay en el interior del país en estos temas. Cuando se constituyó Trama Audiovisual, a fines de octubre del año pasado, la cooperativa estaba integrada por 39 organizaciones y medios de la economía solidaria. Esto eran cooperativas, mutuales, pymes y sindicatos. Actualmente, fruto del trabajo colectivo y las ganas de abrir espacios e instalar más voces y nuevas imágenes, el número de asociados no se puede precisar porque a diario se suman nuevas entidades. No es una tarea sencilla la que se ha propuesto Trama Audiovisual, y el reto que tiene el cooperativismo y el mutualismo es producir, sustentar y desarrollar con creatividad e imaginación una televisión diferente. Una televisión más federal que amplíe la diversidad de ideas, opiniones y propuestas. Trama es un paso estratégico que no solo beneficiará al movimiento cooperativo, sino también que ayudará a reforzar y promover la identidad de centenares de localidades de todo el país. La economía solidaria representa en Argentina más del 10% del total de la economía nacional. Esto significa miles de empresas de las más variadas actividades, una gran diversidad de productos y servicios y cientos de miles de puestos de trabajo. Pero, ¿sabes? En realidad, y sobre todo, eso significa que hay en el país mucha, pero mucha gente que comparte una mirada distinta sobre la vida, la cultura, la economía y la organización social. Una mirada solidaria que pone en el centro a los intereses... Como decía Rita Cortese en un video de la gente de Cooperativa Trama Audiovisual, somos muchos los que compartimos una visión distinta de la organización social. Y para quienes quieran buscar más información sobre esta cooperativa, la tarea es muy sencilla. Basta con tipear en cualquier buscador Cooperativa Trama Audiovisual y allí aparecerá la información. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Ya están abiertas las inscripciones para los cursos que dicta el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, el PLED. Los cursos regulares del primer semestre de este 2013 son más de una decena y van desde temas tales como extractivismo y resistencias sociales en nuestra América, conflictos en torno a los bienes comunes y horizontes emancipatorios, hasta el agro en América Latina, historia, conflictos y debates o esfera pública, medios masivos y conflictividad social, por citar solo tres ejemplos. Para consultar los programas, los docentes, las modalidades de inscripción, ingresar a la página www.centrocultural.com y allí buscar el blog del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia. Si está interesado, recuerde que las inscripciones ya se abrieron y hay tiempo hasta el 22 de marzo. Volvé al cole con Credicop. Del 14 de febrero al 31 de marzo, las tarjetas Cabal Credicop te ofrecen los mejores beneficios. Todos los viernes tenés hasta un 30% de ahorro y cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Y además, todos los jueves un 15% de ahorro en todas las librerías del país. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas en créditos siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución. Promo jueves en librería, 150 pesos. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, en este espacio nos dedicamos a comentar, a compartir algunos de los artículos, por lo menos los títulos, los copetes, de la cantidad enorme de publicaciones que recibimos. Ni les cuento lo que tenemos sobre el escritorio acumulado desde la última edición del año pasado. Pero aquí, en mi caso, seleccioné Lazos Cooperativos. Es una revista que se publica regularmente desde hace ya varios años. Esta es la edición número 90. La tapa es muy alentadora. Dice, 2013, algo bueno nos espera. Y ya lo creo que nos espera algo bueno, porque una de las notas del interior de la publicación dice, ya son 34 las cooperativas cordobesas que pidieron a AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, licencias para televisión por cable. En el comienzo del artículo dice que en el marco de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya son 34 las cooperativas de Córdoba que iniciaron sus trámites ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, AFCA, con el fin de obtener las licencias para explotar frecuencias de televisión por cable. Indudablemente un hecho auspicioso, y vamos a seguir atentamente esta información para ver cómo se van concretando las licencias y la puesta en funcionamiento del servicio. Yo, Edgardo, en este caso estoy con un artículo de la revista Acción de la primera quincena de marzo de 2013. Trata sobre la Cooperativa Eléctrica de Zárate, una importantísima cooperativa, y tiene que ver con que han, con el objetivo de ampliar la capacidad de transporte de energía de su estación transformadora Corsemar, la Cooperativa de Electricidad de Zárate inauguró un nuevo convertidor. El mismo permitirá a la entidad responder al incremento de la demanda de la zona sur del partido, que comprende una extensa red que recorre la ruta 6 hasta el límite con Campana. Muchísimo, es un amplio sector. Abarcando un área importante del parque industrial zarateño y una buena parte del sistema de distribución de electricidad domiciliaria. Así que los felicitamos desde acá por esta inauguración. Y no solamente los felicitamos, sino que en el curso de este año Liliana y yo, y seguramente el presidente del instituto, vamos a visitar una vez más a la cooperativa, que es una de las grandes cooperativas de la Argentina. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. La mujer es el negro del mundo. Claro que lo es. Pensá en eso, hacé algo sobre eso. En 2012 hubo un promedio de 5 femicidios por semana en nuestro país. La obligamos a pintarse la cara y bailar. Si no quiere ser una esclava, decimos que no nos ama. Si es verdadera, decimos que trata de ser un hombre. Mientras la rebajamos, decimos que está por encima de nosotros. En 2012 fueron ejecutadas 255 mujeres por el solo hecho de ser mujeres. La hacemos parir y criar a nuestros hijos y después la dejamos porque se convirtió en una gallina gorda y vieja. El 63% de las mujeres asesinadas durante 2012 en Argentina fueron víctimas de sus esposos, amantes, novios o exparejas. Le decimos que el hogar es el único lugar en el que debe estar. Y después nos quejamos de que es poco mundana para ser nuestra amiga. Si buscas la palabra femicidio en el diccionario de la Real Academia, te vas a encontrar con que no está registrada. Si te derivan a una parecida, feticidio, que es la acción y el efecto de dar muerte a un feto. La insultamos todos los días en la televisión y nos preguntamos por qué no tiene valor ni confianza. El término femicidio fue utilizado por primera vez por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado ante el Tribunal Internacional de los Crímenes ante las Mujeres de Bruselas en 1976. Cuando es joven, matamos su voluntad de ser libre, mientras le decimos que no sea tan lista. En noviembre de 2012, el Congreso Nacional Argentino aprobó por unanimidad una norma que agrava la pena del homicidio de una mujer o persona trans cuando esté motivado por su condición de género. El femicidio no fue incorporado como figura penal autónoma, sino que se lo considera un agravante. La mujer es la esclava de los esclavos. La mujer es la negra del mundo. En 1972, John Lennon grabó este tema, La mujer es el negro del mundo. En los teclados de su banda está Yoko Ono, autora a finales de los 60 de la frase que le dio nombre a la canción. La mujer es y fue la esclava de los esclavos, de todos y todas depende que no lo siga siendo. We insult her every day on TV. And wonder why she has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free. While putting her down for being dumb, we put her down for being dumb. If you believe me, you better scream all about it. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la gente en este programa, en nuestro cuarto año consecutivo. Y hoy queremos hacer hincapié en que, después de 19 años del atentado criminal, terrorista, de la masacre de Lamia, la Cámara de Diputados de la Nación ratificó el miércoles último el memorándum de entendimiento con Irán y de esta manera se convirtió en ley. Y tras un extenso debate que por momentos fue ríspido, controversial, con duras acusaciones de quienes defienden el acuerdo y de quienes se oponen, decíamos entonces que el Congreso Nacional aprobó un acuerdo que tiene 9 artículos que, entre otros puntos, establece la creación de una Comisión de la Verdad, integrada por 2 juristas internacionales propuestos por cada país y un quinto seleccionado de común acuerdo entre los países. Esta comisión va a tener la facultad de revisar, analizar, requerir la información que se encuentra en la causa. Podrá también esta comisión participar de la audiencia que se va a realizar en Teherán y emitir recomendaciones a ambos estados. Obviamente hablamos de Argentina y de Irán, que si bien no son vinculantes, así lo establece el memorándum, deberán ser tenidas en cuenta. Desde el oficialismo defendieron este acuerdo, que ya sostienen que de esta manera las autoridades judiciales de Argentina e Irán podrán interrogar a los 5 ciudadanos iraníes que tienen pedido de captura internacional emitido por Interpol. Indudablemente que es una noticia importante. Han habido opiniones a favor, opiniones en contra. Yo me sumo tan solo, tan simplemente, más allá de los interrogantes, los cuestionamientos, las complejidades que ha tenido todo este proceso, a la esperanza que abrigan los familiares que perdieron a sus seres queridos. La esperanza de la cual habló Olga Destiar, Diana Malamud o Sergio Burstein, entre otros. Una ventana de esperanza para arrojar un poquito, aunque más no fuera de luz, a lo largo de 19 años de una espera que no tiene todavía respuestas claras, precisas, en defensa o en la memoria de quienes perdieron la vida en ese acontecimiento tan doloroso. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Ustedes recordarán, estimadísimos oyentes, que el año pasado, hace algunos meses, la despedimos transitoriamente a nuestra colega, compañera del Éter, comentarista política, Ana Grondona, porque se iba de viaje a Francia, más específicamente a la ciudad de París, la capital, la ciudad luz, a hacer un postdoctorado dentro de su especialidad, que es la sociología. Bueno, el tiempo transcurrió y Ana está felizmente de vuelta aquí con nosotros. Ana, un gustazo de tenerte aquí nuevamente en la radio. Muchas gracias, es un gusto para mí estar acá de vuelta. Y la primera pregunta tiene que ver con el objetivo de tu viaje, tu experiencia en la ciudad luz. Bueno, el objetivo de mi viaje tiene que ver con mi línea de investigación hasta el año pasado. Yo estaba trabajando en lo que podría decir es una historia de las ideas de las políticas sociales en Argentina. Y en mi investigación me di cuenta de que sobre todo a fines de los 90 y comienzos del 2000, las experiencias francesas y las conceptualizaciones de algunos teóricos franceses habían sido muy importantes para los debates en Argentina. Entonces se me ocurrió que era interesante pensar esas traducciones y hacer un trabajo de archivo con lo que se había trabajado en Francia alrededor, sobre todo, del problema de la exclusión social. Y en esta búsqueda de conocimientos, de antecedentes, de referencias de aquellas ideas o aquellos pensadores que han influido, ¿ya pudiste hacer una síntesis o estás en proceso de construir una serie de conclusiones? Encontré muchísimas cosas. Encontré sobre todo complejidad, que es una buena noticia para seguir pensando. Voy a puntualizar en una de las cosas que encontré porque me sorprendió. Yo tenía la idea de un Estado social francés sumamente laico y también muy laico en la construcción de estos saberes expertos sobre la exclusión y sobre la pobreza. A diferencia de lo que yo había encontrado en la Argentina, donde había encontrado una participación muy fuerte de expertos católicos y del discurso de la doctrina social de la Iglesia en la construcción del problema de la pobreza en Argentina. Lo interesante es que este prejuicio de que en Francia iba a encontrar las cosas mucho más laicas, por cierto imaginario que tenía, se vio rebatido por el acceso al archivo. Lo que encontré fue también allí una corriente de teóricos y de pensadores muy importantes vinculados al catolicismo social, construyendo el problema de la exclusión a mediados de la década del 60. Eso me hizo repensar los modos en los que se traducen las conceptualizaciones y las teorías cuando llegan a la Argentina, digamos, porque yo desde aquí tenía cierto imaginario que poco tenía que ver con las condiciones reales de producción de esos discursos en el medio francés. Así que por ahí van los resultados para seguir pensando. Este aprendizaje, esta recopilación de ideas, de conceptos, de pronósticos, ¿tienen que ver con tu tarea este año, particularmente en el Centro Cultural de la Cooperación? Sí, así es. En el Centro Cultural de la Cooperación, actualmente yo estoy en un área que se llama Racionalidades de Gobierno, que tiene que ver con un poco esta perspectiva, en particular con un grupo que se llama Historia y Discurso, con el que trabajamos una línea, si se quiere, epistemológica y teórica de la relevancia de trabajar con el archivo para pensar la historia del presente. Entonces, si bien mis compañeros y compañeras abordan otros temas, por ejemplo, la salud y el trabajo, o la historia de la lengua nacional, o la construcción del hogar a través de las políticas sociales. En el Centro Cultural de la Cooperación, todos estos compañeros tratamos de pensar y sistematizar el modo de trabajar con el archivo para pensar justamente los problemas sociales del presente. Es un campo de estudio apasionante, maravilloso, y ya nos irás contando, por supuesto. Pero teniendo en cuenta que estuviste en uno de los lugares claves de Europa, del viejo mundo, desde allí habrás tenido, a través de la lectura, de los comentarios, los debates con tus colegas, entre paréntesis, ¿había otros colegas de América Latina o también del exterior, de otros países? Sí, en efecto, porque yo mi postdoctorado lo hice vinculada a la Universidad París 8, que tiene una historia muy bella, vinculada al Mayo francés. Es una universidad muy progresista, de izquierda, y una de sus características, a diferencia de otros espacios académicos en Francia, es aceptar gente de todos los colores y de todas partes del mundo. Así que, en efecto, tuve contacto con colegas latinoamericanos y de africanos y asiáticos, así que fue muy enriquecedor también por eso. O sea que en ese laboratorio, diríamos privilegiado, si cabe la expresión, pudiste analizar la situación de Europa, la crisis, las tendencias. ¿Qué nos podés contar? Me parece que lo más sintomático es contarles de una jornada que se hizo justamente en París 8 a propósito de lo que ellos llaman el síntoma griego, ¿no? La crisis en Grecia. Allí participaron intelectuales de renombre, como por ejemplo el filósofo Badiou o el filósofo Rancière, y también otros compañeros que habían vivido experiencias políticas de organización tanto en Grecia como en España. Lo que me llamó muchísimo la atención de este encuentro es que, en el medio de una crisis muy aguda del modelo neoliberal, no había, sin embargo, en este espacio progresista y de izquierda, una pregunta demasiado clara respecto del proceso en América Latina. Como que están todavía muy hundidos en este fin de régimen, ensayando respuestas que nosotros quizás ya ensayamos en el 2001, ¿no? Como, por ejemplo, la idea de la autoorganización, pero que nosotros, porque así nos lo mostró la historia, ya vimos que eso tiene ciertos límites en la posibilidad de construir algo nuevo. Por ejemplo, todavía están muy centrados en un discurso antiestatal, incluso desde posiciones progresistas. Y me parece que eso tiene que ver con que no están mirando con demasiada atención lo que ocurre en Ecuador, en Venezuela, en la Argentina, en fin, en la región. Y en ese sentido todavía están como muy ahogados con el discurso neoliberal y sin poder trazar algún horizonte claro de superación o de empezar a recorrer un camino que trascienda las recetas del modelo. Y concretamente en las calles de París, ¿se advierten los síntomas de la crisis? ¿Hay señales elocuentes? ¿Gente en la calle? En fin, ¿qué pudiste detectar? Lo que detecté sobre todo es esta cuestión de gente en la calle, que me llamó mucho la atención, y ni siquiera gente en la calle, gente en el subte. Y eso me sirvió para mi investigación también, porque a veces cuando nosotros usamos términos parecidos estamos pensando en cosas muy distintas. El término exclusión social en la Argentina se utilizó para referirse de un modo bastante genérico a las situaciones de pobreza, ¿no? En aquel contexto del 50% de la población debajo de la línea de la pobreza. Por el contrario, este término, que es muy francés, en el contexto de París señala una cosa muy distinta. La exclusión es literal, es gente suelta, sola, muchas veces con problemas psiquiátricos graves, sin mayor vinculación con el entramado social y con situaciones de una vulnerabilidad extrema. Eso me llamó la atención porque era recurrente ver gente en esa situación y con poco entramado estatal, que uno supondría, ¿no?, que en Francia todavía el estado de bienestar existe y es aún fuerte en algunos sentidos. Pero vi efectivamente, como sintomáticamente, esta gente que está absolutamente afuera del entramado. Qué cosa notable, ¿no? Porque el tiempo ha transcurrido, años desde 1789, cuando se produce este acontecimiento histórico de tanta trascendencia, la Revolución Francesa, Y recientemente, gracias a la magia de Hollywood, hemos visto una nueva versión de Los Miserables, con esas caras que denotaban la marginación absoluta, la explotación. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, esto que nos comentás realmente nos produce un escalofrío, porque habla claramente de la perversidad de este sistema predominante todavía en el mundo, ¿no es cierto? De modo entonces que la mirada todavía es escasa hacia lo que ocurre en América Latina. Absolutamente. Y ahora que mencionás la gloriosa Revolución Francesa, así es, me llamó la atención otro punto. París, hay un exceso de monumentos, ¿no? De todo tipo, vinculados al arte, vinculados a la historia. Pero curiosamente, la revolución es vivida casi con cierta vergüenza, sobre todo alrededor de la polémica figura de Robespierre. Claro. Pero de ese momento que fue cardinal para la transformación de un orden antiguo basado en la jerarquía natural y la constitución de un orden que, con muchas contradicciones, venía a hablar de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sin embargo, el modo en que relatan esa historia tiene bastante poco que ver con resaltar esos valores, y más que ver con pedir disculpas por los excesos de la violencia vinculados a la revolución, como si uno pudiera transformar un orden basado tan férreamente en intereses de muy pocos, pidiendo permiso, ¿no? Notable. Y también nos interesa saber si, al igual que acá en la Argentina, cuando estalla la crisis del 2001, entre otras cosas, hubo una búsqueda de organizaciones solidarias, de autogestión. ¿Hay alguna expresión de este tipo en Francia? Cooperativas, mutuales, en fin. Sí, la verdad es que no es un terreno que haya recorrido mucho, pero así en el imaginario y en la vida cotidiana se nota cierta inclinación hacia lo que tiene que ver con lo cooperativo, con la organización desde abajo. Sí, sin duda eso es mucho más aceptado que repensar formas de la organización estatal más vinculadas a la intervención, a la organización, a, digamos, para decirlo burdamente, cierto keynesianismo. Las alternativas más de la autogestión, muy estetizadas también, ¿no? Muy construidas como una cultura vinculada a lo posmoderno, a aquello que recicla, ¿no? Cierta conciencia ecológica, pero me parece que es una sociedad más permeable a ese tipo de respuestas, ¿no? A las respuestas de microorganización, de algún modo. Finalmente, Ana, estoy tentado de preguntarte cuál es tu mirada sobre el escenario político argentino, pero no te lo voy a preguntar porque contamos con tu comentario de coyuntura para la semana que viene. Así que desde ya te invitamos, como siempre, es un gustazo tenerte de vuelta en la patria con todo este conocimiento y con tu mirada aguda para comentarnos cómo ves el panorama nacional. Y una vez más, Ana, un gustazo nuevamente de tenerte aquí. Muchas gracias, junto ganas entonces para la próxima. Sin falta, te esperamos ansiosamente. Estuvimos, como es habitual, charlando con nuestra querida columnista especializada en política nacional e internacional, la doctora en sociología, Ana Grondona. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. ¿Cómo observamos hoy la América profunda que Rodolfo Kusch visualizó hace 50 años? Para pasearse por ese mundo, se montó en el Centro Cultural de la Cooperación una muestra de fotografías, videos, objetos, documentos y trabajos de campo realizados por el filósofo y antropólogo en la zona del noroeste argentino y el altiplano boliviano y peruano. La apuesta, que tiene el auspicio de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y del Instituto de Políticas Culturales Patricio Loizaga, es gratuita y puede visitarse de lunes a domingo en el Centro Cultural de la Cooperación, sito en Avenida Corrientes 1543. Volvé al cole con Credicop. Del 14 de febrero al 31 de marzo, las tarjetas Cabal Credicop te ofrecen los mejores beneficios. Todos los viernes tenés hasta un 30% de ahorro y cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Y además, todos los jueves un 15% de ahorro en todas las librerías del país. En Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas en créditos siempre. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tope de devolución. Promo jueves en librería, 150 pesos. Consulta bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. ¿Cómo situar, actuar e imaginar antropologías desde el cono sur de nuestra América? La pregunta es lanzada y la idea es empezar a encontrar respuestas desde la reunión de antropología del Mercosur que se va a desarrollar en Córdoba en el mes de julio. Este encuentro científico se realiza desde 1995 y está organizado por antropólogos y científicos sociales de universidades e instituciones científicas del Mercosur, es decir, de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile. En esta oportunidad, el evento está organizado por el Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Para no saturarlo con datos, si quiere más información, basta con tipear en cualquier buscador décima, en números romanos, o sea, la X, Reunión de Antropología del Mercosur, y allí lo va a direccionar para más información. Por el Guaymallén. Desde la gente. Desde la gente. El duende del agua va. Efemérides. Llevando una flor de greda y de sol. Que despertarán el riego, la voz vegetal del huarpe que está dormido en su paz mineral. Nuevos sonidos para recordar lo que pasó hace 50 años, en febrero del 63, en Mendoza, para ser más precisos. Por entonces, un grupo de poetas, músicos, cancioneros y soñadores presentaron lo que dieron en llamar el Manifiesto del Nuevo Cancionero. Según sus hacedores, este movimiento literario musical no nacía como oposición a ninguna manifestación artística popular, sino como consecuencia del desarrollo estético y cultural del pueblo y con intención de defender, renovar y profundizar ese desarrollo para adecuarlo al ser y el sentir del país de hoy. Y ese hoy era, insistimos, en 1963. Zambita, para que cante los humildes de mis pagos. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Afirmaba desde su manifiesto el nuevo cancionero: no desdeñamos las expresiones tradicionales o de fuente folclórica de la música popular nativa. Por el contrario, nos inspiramos en ellas y creamos a partir de su contenido, pero no para hurtar del tesoro del pueblo, sino para devolver a ese patrimonio el tributo creador de las nuevas generaciones. Abre el boliche, un ojo azul en la quietud del atardecer, y el candil de afuera quema polvaredas cuando me ve volver. Y el candil de afuera quema polvaredas cuando me ve volver. Allá en los pueblos del alto sol, donde unos ojos saben de mí, juntan alegrías las picanterías en la flor del ají. Juntan alegrías las picanterías en la flor del ají. Ante el auge que la música folclórica tenía en Capital Federal en los inicios de la década del 60, desde el Manifiesto del Nuevo Cancionero afirmaban: el país existe, el pueblo del interior ha realizado ya la tercera fundación de Buenos Aires, esta vez desde adentro. La conciencia de ese ser en el país es irreversible y sus implicancias más profundas, de las que el cancionero nativo es solo su forma más visible, informarán y conformarán en adelante su destino histórico. Canción con voz. El amor es un sitio donde tu piel reposa, a medio ser apenas, del niño y de la rosa. El amor va contigo cuando tú vas conmigo, y decimos nosotros en el mismo sentido. El amor es el cauce de un río compartido. Cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. El amor nunca olvida lo amado y padecido. Y como nunca olvida, no conoce el olvido. Este descubrimiento de la tierra, esta valoración cultural nueva que intentamos desentrañar desde el manifiesto, decían sus hacedores hace 50 años, debe ser ampliado y profundizado. Si para muchos este hecho resulta una distracción o un espectáculo en ir más allá de sus apetencias inmediatas, el artista creador, con vocación nacional y raigambre popular, debe burlar esa trampa. El sol despierta en la zafra, la escarcha del cañaveral, y en el dulce rocío del agua baja el viento a cantar. Cuando el brazo zafrero derriba el oscuro sabor del jornal, el día enciende en la caña lo verde de mi Tucumán. En el aire de un silbo andariego, la mañana se va a jugar con el chango que dejé esperando allá en Pamaya. Cuando la luna zafre. Firmaban el manifiesto Tito Francia, Oscar Matus, Armando Tejada Gómez, la negra Mercedes Sosa, Eduardo Aragón, Víctor Gabriel Nieto, Martín Ochoa, David Caballero, Horacio Tusoli, Perla Barta, Chango Leal, Graciela Lucero, Clide Villegas y Emilio Crosetti, que finalizaban con una frase plenamente vigente. Que no le escamoteen al artista ni a su pueblo esta toma de conciencia, esto es lo que se propone el nuevo cancionero. En este recordatorio de la publicación del manifiesto del nuevo cancionero nos ayudaron Casiana Torres con Zamba del Riego, Mercedes Sosa con La de los Humildes y con La Zafrera, Marían Farías Gómez y Enrique Llopis con Zamba de los Boliches. Y nos vamos con Ana Isa y Luis Iacuzzi con esta vigente y preciosa El Hombre del Ají. Nos vamos así, con el ají, hasta la semana que viene con Liliana Carpenzano y todo nuestro equipo de colaboradores. Chao, hasta la semana que viene. Al ver tanto pobre río botado en medio del campo, de rabia se astilla el río guastándose en el barranco. Nacimos pobres y pobres dicen que hemos de morir. Alajista con los hombres que anuncian tal porvenir, sin ver que de sus cenizas se levantará el país, porque el futuro nos quema con una brasa de ají. Alarido atrás del fuego, dientecito por la sangre, cuchillito del ají, ahí es que mate el hambre. La piel mordida de avispa no siente que se hace tarde, y el ají quema la puna cuando la luna está que arde. El ají del alto sol es un minero quitucho que nos abre un socavón luminoso y corajudo. Arde el jubilo lo travieso que devoca la alegría, y poneme el corazón pícate y pata pa' arriba. Thank you. sabor como de arena. Sale ardiendo del ají con toda la lengua afuera. El ají del Alto Sol es un minero quitucho que nos abre un socavón luminoso y corajudo. Cuando el hombre de la puna se machicarnavalea, siente que en su soledad se derrumba la tristeza.